Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Movimientos sociales y diferentes gremios iniciaron hoy la marcha federal por pan y trabajo desde 5 provincias para confluir el viernes en un acto frente al Congreso Nacional. Juan Carlos Alderete, dirigente de la corriente clasista y combativa, explicó los motivos de esta movilización cuya columna patagónica va a pasar por Santa Rosa el jueves 31 de mayo. Ha quedado muy claro de que 2 años nos vinieron mintiendo, pobreza cero, trabajo de calidad, ya llovían las inversiones y el resultado es que se vio con claridad de que algunos funcionarios nacionales y algunos ministros en pocos días han hecho grandes fortunas, han acumulado más capital todavía y el pueblo que pague el ajuste, ¿no? Que el pueblo pague las consecuencias. ¿Qué hace falta para que escuche este gobierno nacional? No, lo que escucha es un paro nacional activo y que la CGT realmente convoque a ese paro y unifique todos los reclamos que habéis del campo popular, no solo de los trabajadores, sino también de sectores que son de la producción, ¿no? Porque todos sabemos cómo se está destruyendo la industria nacional, y cuando hablamos de las economías regionales, realmente están padeciendo muy fuertemente. Yo estoy acá en Posada y he tenido reunión con yerbatero, por ejemplo, que ya le quieren imponer de que dejen la producción de la yerba porque da pérdida y produzcan papa para exportar. Es como una burla, ¿no? El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito rechazó la objeción de conciencia en el sistema público. Entrevistada en Radiocracia, Mónica Rodríguez explicó que esta situación expone a las mujeres a prácticas inseguras. Además, recordó que desde las 16 horas habrá un pañuelazo en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa. Nosotras planteamos que la objeción de conciencia no es una condición que pueda ser tomado como un beneficio para la persona que la realiza o que la presenta. En realidad debe entenderse como una carga, porque no es un beneficio gracioso al que se pueda adquirir o llevar adelante. Siempre una objeción de conciencia vulnera los derechos de otras personas o vulnera, en estos casos de aborto me refiero, y vulnera el derecho o el acceso a una interrupción segura del embarazo. Entonces lo que nosotras estamos pensando es que ante esta situación la responsabilidad de los funcionarios y la responsabilidad del Ministerio de Salud debe quedar marcada, porque en esta situación tendrán que dar respuesta de cómo se va a tramitar las interrupciones de las gestas en los casos en que se llegue a alguna situación de falta de accesibilidad en los hospitales públicos de la provincia. El ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas y miembro de la mesa de enlace durante el 2008, Mario Llambías, disparó munición gruesa contra el ministro de Hacienda, Nico Duchovne. Le pidió que haga patria trayendo su patrimonio del exterior y lo invierta en el país. Mire, el campo está poniendo el 27% de retenciones en la soja en la actualidad. Llegó a tener hasta hace un par de años el 35%, pone el 27%. Lo que me parece poner el hombro, y si eso lo dijo Duchovne, yo no lo conozco personalmente, me parece que también pondría el hombro si trae la plata que tiene afuera invertida en el país, eso va a producir. En el campo, todo peso que tiene lo reinvierte en el campo para producir más. Y eso es hacer patria, por más que algún político diga lo contrario. Lo que me parece que si hay funcionarios que tienen su dinero afuera, tienen todo el derecho en hacerlo, pero se tienen que cagar la boca al hablar de los demás. En el Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, desde el gremio docente resaltaron la importancia de la hora institucional, logro obtenido por la lucha colectiva de las y los docentes. Ante la posibilidad de que el gobierno provincial quite ese espacio, Claudia Calderón, secretaria de Comunicación de UTELPA, dijo que se resistirán a esta acción. Como representante de los trabajadores de la educación, ante estas señales de alerta, como te decía en un principio, la desaparición en el caso de las escuelas, de los jardines que funcionan en las escuelas y rumores o preocupación de los docentes del nivel que nos han llegado En jornadas institucionales, aparentemente, las coordinadoras han informado la posibilidad de que esto suceda. Nosotros hoy salimos en este día a decir que, además de saludar y felicitar a nuestras compañeras y compañeros que trabajan en el nivel, decir que la UTELPA nuevamente está comprometida con este nivel, como con el resto de los niveles, pero justamente con este espacio que conforma la obra institucional, ya que nosotros consideramos de gran valor político-pedagógico, que tiene que ver además con nuestra formación y que tiene que ver con el puesto de trabajo. PAMI suspendió las altas a nuevos residentes en el geriátrico mixto municipal Guillermo Rawson, que funciona en el hospital de Trenel. La suspensión se debe a que no se cumplen con las exigencias que requiere el organismo nacional. Este diputado provincial, Luis Solana, ha dialogado con Radio Cracia sobre este tema. El PAMI decretó el convenio, suspendió el convenio. Si la regla significa que no puede dar de alta a ninguno de sus afiliados, o sea, ningún jubilado del PAMI puede, digamos, incorporarse a ese geriátrico. Claro. Y por supuesto que le exigen adecuación de toda la normativa, que significa cuestiones edilicias por un lado, pero también con presencia de médicos y enfermeros de manera permanente que no lo tienen. Lo que esto generó fue una cantidad de personas que me han escrito, que se han comunicado conmigo, contándome situaciones que han padecido en ese geriátrico y en muchos otros, en varias localidades de la provincia. Lo cual habla de que hay un cuadro general, digamos, de falta de controles, falta de deterioro, por supuesto la falta de adecuación de los geriátricos en general. Es una situación muy compleja, estamos hablando de un sector de los más vulnerables de la provincia, como son los niños y como son los adultos mayores. Belgrano de Santa Rosa derrotó 3-0 a Deportivo Winifreda en su cancha. Los goles los convirtieron Ramírez, Guiñazú y Alexis Gualdegaray. Este último dialogó con Julio Santarelli sobre el partido disputado en la cancha de Villa Alonso. Por ahí al principio no encontrábamos los caminos, pero bueno, como decís vos, después lo pudimos abrir con tocando la pelota, haciendo circular. Se iba a hacer el primer gol, ya enseguida el segundo y bueno, se hizo el partido un poco más, no más fácil, pero un poco más con el control nuestro. Bueno, un triunfo que les sirve para estar prendidos ahí arriba, ¿no? Sí, seguro, se nos habían alejado un poco en la otra fecha, no sé cómo salen los otros equipos, así que ahora sirve para sumar, para acercarnos, para estar bien al otro de los punteros y bueno, el próximo partido también a buscar los 3 puntos. Bueno, y para vos especial, una por la cancha, porque ayudaste y colaboraste mucho para tener un césped así, nuevo, renovado, y otra porque llegaste el gol. Sí, por suerte pude convertir, hacía rato que no hacía. Y bueno, la cancha, si no tiene una cancha más o menos, no se puede practicar un juego, pero lo hicimos entre todos, nos dimos una mano entre todos, un día nos quedamos después de entrenar todos a trabajar en la cancha, y bueno, por suerte no está a 10 puntos, pero está mejor de lo que estaba antes. Radiokermés.com